tanguita que se achica, tiene la tanguita coladita. Ay, mira cómo provoca con su forma de bailar. Ay, mira cómo provoca con su forma de bailar. Ella mueve su colita pa' delante y para atrás. Ella mueve su colita pa' delante y para atrás. Adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Y yo le dije, te voy a dar pa' que tenga, pa' que guarde negra cola. Te voy a dar pa' que tenga, pa' que guarde negra cola. Te voy a dar pa' que tenga por delante y por detrás. Te voy a dar pa' que tenga por delante y por detrás. Negra, hoy no te salvas. Te voy a dar por delante y por detrás. Por delante y por detrás, te voy a dar pa' que tenga por delante y por detrás.